Erzähl, was ich die letzten 10 Jahre so gemacht habe. Ja, mir geht's ganz gut. War ja eine schöne Zeit damals. Ach ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, dein zweiter Sohn ist ja geboren. Viele Grüße an deine Frau. Ihr habt mich ja eingeladen. Vielleicht komme ich ja mal wieder vorbei. Sabine Kulisch und Crisp. Ese es su grupo. Esta cantante de jazz alemana, que ya la habíamos presentado anteriormente aquí en Buena Tarde a Noctambules, Sabine Kulisch. El álbum Fly Away. Y en este álbum Sabine cuenta con la participación de una excelente cantante norteamericana, excelente cantante, que además, Sheila Jordan es su nombre. Además, es una excelente pedagoga, lo sabemos porque ha estado con nosotros en Barcelona. Y se ve que entre Sabine y Sheila hay una gran amistad. En este disco, Sheila participa en un par de temas y posteriormente en un álbum grabado en directo, que ya lo presentamos aquí también en Buena Tarde en Noctambules. Pues están las dos cantando a dúo. Es un fantástico disco, álbum grabado en directo. El tema que acabamos de escuchar se titulaba Bossa Fatal y ya lo han podido apreciar, estaba cantado en alemán. Sabine canta en alemán, canta en francés y obviamente canta en inglés. Aquí la tenemos acompañada por Sheila Jordan en dos temas. Beautiful Love es el que canta Sheila de una parte y después Sabine canta las letras, inclusive hay un momento en que las letras se cruzan, pero cada una canta una canción diferente. La que canta Sabine se titula Delicious and Lovely. Aquí tenemos a estas dos excelentes mujeres, Sabine Kulisch y Sheila Jordan, acompañada por el grupo de Sabine Crisp. El tema, Beautiful Love y Delicious and Lovely. Thank you. Limón de Músicas. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo desde Barcelona. Desde Barcelona. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada, ¿sí? Entonces realmente en ese momento sí que será un horario noctámbulo. Beautiful love, delicious and lovely. Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, searching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? The funny thing called love took a chance on me, believing in your mystery and beauty. Crazy fever and some germs were spread around me. You found me, you're welcome, cause my well-established duty. I cried for a new protein, screamed for a new within. I sunk into your smile, woke up with doubts and worries, made me to go there where never with you to stay. Hear your sound. And they are wrong. Beautiful the love. The sunny side above showed your paradise, conceiving I've of an overflowing paradise. Vision. Crazy fever whispered things into my love. Ear, like when heaven is reclosed. My you dreams should use your intuition. Realize. Just take the moment and let it become your life. You. There's no description of the things you are. I beautiful tried it. Love. Beautiful, magnificent, incredible, delicious, and so lovely. So the bears and the tapadad of the bears and the tapadad of the preciosa, maravillosa canción. Dos canciones en una, en realidad. porque Sheila Jordan está cantando Beautiful Love y Sabina Kulich está cantando su propia composición titulada Delicious and Lovely. Sabina Kulich and Crisp del álbum Fly Away del año 2006. Escuchemos un tema más de este álbum con Sabina Kulich. Ahora ella solita, sin Sheila Jordan. Otro tema en alemán. Llevamos dos temas. El primero, Bossa Total en alemán, el que acabamos de escuchar en inglés. Y ahora, otro tema en alemán. Augenblick, Sabina Kulich. Sabina Kulich and Crisp del álbum Fly Away. Noctámbulas, buenas tardes. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Lo saben que tenemos, nuestra página web, www.contrabanda.org, mediante la cual nos pueden seguir en directo, tiempo real, desde cualquier lugar donde se encuentren y obviamente dispongan de un ordenador para poder escucharnos. Y tenemos a nuestra amiga Heidi Otipka en Estados Unidos, desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Virginia Beach, escuchando el programa. descansando porque resulta que lleva 2 días de celebración de su cumpleaños. Comenzó ya, creo que el viernes ya comenzó a celebrar, pero en serio lo comenzó a celebrar el sábado, continuó el domingo y se ve que ha tenido que tomarse el lunes para reponerse de los 2 días de fiesta. Pues desde Barcelona le decimos un cordial y caluroso happy birthday y feliz cumpleaños, y que si es posible pues que lo siga celebrando el resto del año. ¿Por qué no? No solo un día. Esta orquesta tabaco y ron deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. Feliz le deseamos a esta querida amiga que se encuentra en estos momentos ahí en la costa atlántica de los Estados Unidos, de Virginia Beach. Happy birthday, feliz cumpleaños. Bueno, continuamos con el programa. Y con la señora Diana Washington, que no solamente, claro, ella se hizo famosísima con un tema que le dio popularidad a nivel internacional. Además era un cover de una canción en castellano, o viceversa, andas a ver tú. Yo creo que la canción primero se escribió en castellano. Veamos, aquí la tenemos. What a Difference a Day Makes, la señora Diana Washington. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you. Diana Washington. What a difference a day makes. The difference is you, definitely. Noctambulas, noctambuls, buena tarde. Bueno, les decía que Diana Washington era solamente famosa por este tema. Ella supo moverse muy bien entre el jazz, el soul, el funk y también algunas incursiones en el rock. Bueno, no exactamente en el rock and roll, pero era una especie ahí de cruce entre rhythm and blues y rock and roll. Aquí tenemos un dúo con el señor Brooke Benton, una de esas voces popularísimas en los años 60-70. A Rockin' Good Way. Brooke Benton, Diana Washington. If you're gonna give me good kisses like that, what? Honey, don't you know I'm gonna give them right back. So that's a kiss and good way. That's a kiss and good way. Now that's a kiss and good way. Mess around and fall in love. You remember this? You know you called me on the phone. Yeah, baby. And just because I was alone. Yes, you came around wooing. Admit it. You better ask somebody if you don't know what you're doing. Now you kissed me and you rocked my soul. Don't come around knocking rock and roll, cause that's a rocking good way. Yeah, that's right. Yes. You came around a wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Now that you kissed me and rocked my soul, don't come around knocking, rock and roll. That's a rocking good way. Diana, yeah. That's a rocking good I'm way. I'm with you, baby. That's a rocking good way to mess around and fall in love. You better know it, baby. I'm digging you. Rocking good way. And I'd love to rock. How about you? Baby, you got what it takes. Ain't that something? You dig the rock? I say. Cool. Stay out of my spot. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, I like your spot, though, you know. All right. Keep on rocking. A Rocking Good Way, la señora Diana Washington con Brooke Benton. Digamos, la segunda parte del título del tema. A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love. También el mess around era un estilo de baile por ahí en los años 50, 60, de mess around. Bien, noctámbulas y noctámbuls, aquí estamos en estrictísimo directo en el estudio de Contrabanda, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, y también en Valparaíso, Chile, la radio Nita, los sábados a partir de las 22 horas. Bueno, y este dúo entre la señora Diana Washington y Brooke Benton nos da pie a la siguiente parte del programa, que en parte y en primer lugar se lo estamos dedicando a nuestra amiga Heidi, que el pasado domingo, ayer, estaba de cumpleaños y hoy se está reponiendo en su casita de los dos días de fiesta, casi tres. No se ha privado de nada, en la celebración de su cumpleaños. Bien, les decía que ese dúo entre Brooke Benton y Diana Washington nos da pie a pasar al resto de la programación, que la vamos a dedicar en el apartado jazzístico a la próxima edición de El Inédit, Festival Internacional de Cine Documental Musical en Barcelona, que comienza este 25 de octubre. Del 25 de octubre al 4 de noviembre, Barcelona, a través del INEDIT, va a estar llena de documentales musicales, llena de todos los tipos: rock, soul, jazz, blues, y como los lunes lo dedicamos al jazz, al blues y al rhythm and blues, nos vamos a dedicar al apartado jazzístico de esta edición, que es la décima. Y por ser la décima edición, los amigos del INEDIT van a echar la casa por la ventana. Maratón nocturna, como ya nos tienen acostumbrados en los últimos años. Habrán charlas, habrán clases magistrales con directores invitados al festival, invitados importantes al festival. Julian Temple, a quien dedican parte de la programación de este año. Y en fin, si quieren informarse de la programación, pues entren en la página web del INEDIT. Es fácil, pongan cualquier forma, ponen en el buscador INEDIT Barcelona, INEDIT 2012, in-edit, ¿no? 2012, INEDIT Barcelona, y ahí van a llegar a la página web y a la información de la programación de este año. En lo que se refiere al apartado jazzístico, tenemos un documental acerca de esta nueva sensación, que es la San Andreu Jazz Band, una big band compuesta por chicos y chicas desde la edad de 11 años hasta 17. Maravilloso trabajo de el multiinstrumentista Joan Chamorro. ¿Qué otra película tenemos? ¿Qué otro documental? Let's Get Lost, sobre el señor Chet Baker. On the Fly, sobre el pianista Cecil Taylor. Ornette Coleman, y un documental titulado Ornette Made in America. Y un documental curioso, y aquí es donde enlazamos con los dúos, un documental que lleva por título de Zen of Bennett. Zen es la palabra, y Zen es una escuela de budismo en lo que es meditación. Zen es la pronunciación en japonés de la palabra china, chan, que a su vez deriva de la palabra sánscrita dhyana, que significa meditación. Bien, todo esto nos lleva a una clase magistral con anecdotarios, consejos y meditación sobre vida y arte. El disco de duetos del gran maestro crooner Tony Bennett deviene excusa para meditar sobre música y el hacer bien las cosas. Aparecerán ahí en la película, dice, toman apuntes Amy Winehouse, Norah Jones y muchísimos más cantantes que participan en este disco de duets del señor Tony Bennett. De momento, y para ir adelantando, tenemos aquí un dúo con Tony Bennett y la señora Katie Lang. El tema, I'm Confessing That I Love You. Noctambuls, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso. Esto es lo que nos sale, es la señora Diana Washington. He apretado el botón del reproductor número 2, cuando en realidad el disco de Tony Bennett y Katie Lang está en el 1. Aquí está. I'm confessing that I love you. Tell me that you love me too. I'm confessing that I need you. honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny the truth. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life on you depends. I really mean it. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. Confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. I need you every moment. In your eyes, I read such strange things. But you live. Deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can we still be friends? If you go, that you love me. Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you. That I love you. El señor Tony Bennett y Katie Lang. Otro de esos duetos, de esos dúos, que ya les digo, sirven de ese disco de Tony Bennett, sirve de pretexto para en cierto modo, de excusa, para este documental sobre el zen en la música. Y no les puedo adelantar más porque aún no lo he visto. Cuando es un documental nuevo de este año, de Un Yo Moon, este año 2012, que podremos ver en exclusiva aquí durante esta décima edición del Inédit el Festival de Cine Documental Internacional de Barcelona, 10ª edición. Otro de esos duetos de Tony Bennett es con una cantante que de hecho está prácticamente, no sé si es la última grabación que ella realizó o el último vídeo que ella hizo, pero es de los últimos trabajos que hizo, Amy Winehouse. Y los dos, Tony Bennett y Amy Winehouse, nos dejaron un precioso tema y un muy, muy, muy bonito vídeo del cual escucharemos la música. Body and Soul. Tony Bennett, Amy Winehouse. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger, and wondering why it's me you're wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance for granted. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Ending. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Soul. Tony Bennett, Amy Winehouse. De lo último, si no diría lo último que grabó Amy Winehouse antes de morir. El vídeo es precioso, se los aconsejo. Entren a YouTube y simplemente pongan Tony Bennett, Amy Winehouse. Vamos a escuchar un tema más de, no exactamente del disco de duets, pero de un disco anterior de Tony Bennett, titulado Playing With My Friends. Bennett Sings the Blues. Diana Krall. All right, okay, you win. Thank you. okay, you win. I'm in love with you, well, all right. Okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you, all right. Oh, tell me, baby. Okay, you win. Baby, what can I do? Anything you say, I'll do. All right. As long as it is me and you. Well, if you put it that way, the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all the loving you have made me miss. Well, all right. Now that's more like okay, you win. I hear you talking. I'm in love with you. All right. Okay. You win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Let's dance. Señor Tony Bennett y la pianista y cantante Diana Krall. All right, okay, you win. Tuvimos la oportunidad de verles hace ya unos años aquí en Barcelona. Vino de una parte en un mismo programa. Primero fue Diana Krall y su grupo, posteriormente Tony Bennett y su trío, y al final Tony invitó a Diana Krall al piano y a la voz para cantar un par de temas juntos. Fue realmente maravilloso. Fue dentro de un Grec. Después, independientemente, yo he visto a Tony 2-3 veces y a Diana Krall más o menos la misma cantidad, cada uno en conciertos diferentes, y realmente ambos, juntos o separados, son imprescindibles de ver. Especialmente Tony, que por la edad ya es el último crooner que nos va quedando, cada vez se prodiga menos en conciertos. Estuvo hace poco aquí en Barcelona, de todas formas, pero si tienen la posibilidad de verle, no se lo pierdan, porque es un magnífico cantante, y en directo pues es una maravilla. Tony Bennett. Y les había dicho que este tema iba a ser el último, pero no resisto la tentación de hacerles escuchar desde un videoclip, al igual que el anterior de Tony y de Amy, con nada menos que Lady Gaga. Tony Bennett,

www.inedit, el inedit es in-edit.bifita, como el, la ginebra.es, www.inedit.bifita.es. Ahí está toda la información. Ya les contaré acerca de las entradas y estas cosas, porque hay novedades, ¿eh? Bueno, lo primero, se acaba de abrir la venta de los bonos. Les aconsejo que si quieren comprar bonos, le va a salir muchísimo más barato, muchísimo más barato, y podrán disfrutar de a un precio razonable, muy razonable, 5 euros cada uno de los documentales de esta décima edición. Abonos solo online, ojo, este año solo online. Los abonos no se podrán comprar en taquilla. Los abonos no se podrán comprar en taquilla. Y los abonos con precios especiales para los fans de El Inedit hasta el 21 de octubre. Hoy es 15, tienen 6 días para, a través de la página web del Inedit, poder comprar los bonos. Un abono de 6, son 30 euros, le salen a les decía, 5 euros cada documental. Y hay un abono de 10 más 2, puntos créditos, pero el abono de 10 le sale 45 euros, es decir, 4,50 euros por documental. Eso sí lo compran antes del 21 de octubre. A partir del hasta el 4 de noviembre. A partir del 4 de noviembre. Bueno, después del 21 de octubre y hasta el 4, que es la última fecha, pues suben 5 euritos cada abono, ¿eh? Bien. Eso era Tony Bennett y este documental, The Sin of Bennett. Y ahora nos vamos a un documental de aquí de casa. Ya les decía, son documentales internacionales, pero también hay documentales nacionales con la perspectiva desde la plataforma que ofrece Inedit a los profesionales, pues que también lleguen a ser visionados en el extranjero. A film about kids and music. La Sant Andreu Jazz Band, lo que les decía, esta big band compuesta por chicos y chicas que van desde los 8 años hasta los 17, que salen de la Escuela de Música de Sant Andreu y magistralmente dirigida por su director y multiinstrumentista Joan Chamorro. Emotiva mirada a un hermoso y exitoso experimento. Escuela de Música forma Big Band Infantil. Tras el esfuerzo, un soñador, el dedicado director Joan Chamorro. Pero cada niño es protagonista de esta historia de entusiasmo, docencia y magnífico swing. The Sant Andreu Jazz Band. Esto es su segundo álbum, Jazzing, que es un CD que trae el CD con la música y después un DVD con la música grabada en directo. Sant Andreu Jazz Band. We'll be right back. for Two, la Sant Andreu Jazz Band de su álbum Jazzing, volumen 2, Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. El documental sobre la Sant Andreu Jazz Band, a film about kids and music, Sant Andreu Jazz Band. Se podrá visionar, como la mayor parte de los documentales, como mínimo, bueno, hay algunos que solo serán una vez, pero la mayor parte de ellos dos veces a la semana. Bueno, no, dos veces a la semana, no, disculpen, dos veces a lo largo del festival, del Inédit, que comienza el día 25 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y hay otros documentales que los pueden ver tres veces. Ya les diré que hablaremos de uno de ellos ahora mismo, de aquí a nada. Pero este documental acerca de la Sant Andreu Jazz Band, dos días, el sábado 3 de noviembre y el domingo 4. Sábado 3. En horario de noche a las 20 horas y el domingo 4 a las 16:15 horas. Sant Andreu Jazz Band. Jazzing volumen 2. Bueno, acabamos de escuchar el Tifo 2. Y además la hora es perfecta. En estos momentos, aquí en Barcelona, 5 de la tarde, tea time. Hora de tomar once, como se dice en Chile, y también me he enterado que se dice en otros países sudamericanos, pero fundamentalmente en Chile, 5 de la tarde, tomar once, tea time. La Sant Andreu Jazz Band y otro tema, Love, L-O-V-E, Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes, Valparaíso, bona nit. For the only one I see, B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it, take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Eso era la St. Andrew Jazz Band y este tema titulado L-O-V-E, Love. La voz que nos cantaba este tema era de la jovencísima en ese momento de la grabación, 15 añitos, Andrea Motis. Canta, toca la trompeta y el saxo alto y el soprano. St. Andrew Jazz Band, a film about kids and music. Esto estará formando parte de la programación del Inédit 2012. Otro tema de este disco, Jazzin Volumen 2. ¿Qué podemos escuchar ahora? Dedicamos este tema a Heidi, que ayer estaba de cumpleaños y se pasó todo el fin de semana festejando y ahora se está reponiendo en su casa de Virginia Beach en la costa atlántica de los Estados Unidos. When You're Smiling, la St. Andrew Jazz Band. When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you. Crying, you bring on the rain, so stop your crying and be happy again. When you're smiling, so keep on smiling, the whole world smiles with you. Aplausos merecidísimos para esta pieza interpretada en directo por la St. Andrew Jazz Band. When you're smiling, when you're smiling. Bien, dejamos el apartado de la St. Andrew Jazz Band. Estamos en el minuto 10, un minuto y 10, perdón, una hora y 10 minutos de programa. Ya lo saben, son dos horas de 4 a 6 de la tarde. Cada lunes de 4 a 6. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas y noctámbulos. Buena tarde. Vamos a cambiar el registro musical bastante, ¿eh? Advierto, no se me asusten, no se asusten, no se asusten. Y con el siguiente tema, no sé si Heidi pueda bailar, a pesar de que la música que viene ahora es la del pianista Cecil Taylor, un hombre ya del mundo contemporáneo y de la improvisación donde hay pocos. On the Fly, Cecil Taylor, una documentalista de aquí, de casa, Elena Vilallonga. El documental es de este año, del 2012. La cineasta Elena Vilallonga, capta en este film cada matiz del percusivo piano de Cecil Taylor, acompañando a una bailarina. Cuando no castiga su instrumento, el maestro reflexiona aquí sobre arte, raza, danza, herencia familiar y aprendizaje. El señor Cecil Taylor, un personaje que aquí en Barcelona pues conocemos bastante bien, al menos la gente que está interesada en la música contemporánea, no más bien en el jazz clásico. Además, con el taller de Musics hace ya un montón de años atrás, más de 15, tuve la oportunidad de contar con su presencia en el primer y único Festival de Flamenco Carmen Amaya, que organizó el taller de Musics conjuntamente con Lola Huete, que en ese momento representaba a la Fundación Carmen Amaya. Por asuntos políticos internos del ayuntamiento de Bagur, que es donde vivía Carmen y donde falleció y donde estaba el centro Carmen Amaya, no se pudo seguir adelante con ese proyecto, que era un proyecto maravilloso, magnífico. La idea era ir haciendo cada año un festival internacional como aquel que se hizo aquel año, un festival internacional de flamenco, pero donde no solamente había flamenco. Teníamos de invitado en aquel festival al señor Cecil Taylor como invitado especial, que no iba a presentar ningún trabajo dentro del festival, estaba simplemente de oyente, pero el compromiso era que en el concierto de despedida él, con todas las vivencias que experimentó y que vivió durante ese seminario, pues compusiera una pieza para ser interpretada al final de aquel seminario. Y eso hizo Cecil Taylor, para sorpresa especialmente de la gente aficionada al flamenco y de los numerosos gitanos que llegaron de bastantes partes, no solamente de Barcelona, porque esto se hacía en Bagur, en la Costa Brava, sino también de otros sitios del Estado español. Es claro, estaba el maestro Sabicas, estaba Enrique Morente, entonces esto realmente era un cartelazo para un festival de flamenco. Y además creo que era gratuita la entrada y todo, así que imagínense. Bueno, la sorpresa para todos aquellos flamencos y flamencólogos que estaban en aquella noche en una carpa que se instaló, una carpa enorme, grandota, que se instaló al aire libre. Claro, ya no estaban al aire libre porque estaban dentro de la tienda, dentro de esta carpa, cuando salió el señor Cecil Taylor. También habían otros invitados, estaba ¿quién más había parte de él? Ya se habían marchado, los componentes de un grupo pakistaní. Pero en fin, nos centramos en Cecil Taylor. Ya les digo, qué sorpresa se llevaron aquellos aficionados al flamenco cuando aparece el señor Cecil Taylor y no tocó exactamente lo que tocó ahora, pero en esta onda. Aquí tienen a Cecil Taylor piano. Cecil Taylor. En directo. El tema se titulaba Driver Says. Esto se grabó el 6 de noviembre de 1981 en la Große Saal en Volkshaus en Basel, en Suiza. Y se editó en el sello Hat Art. Hat Art, sello suizo. Y en dos CDs. Este es, lo titularon Garden. Jardín, número 2, Cecil Taylor solo, Garden 2. Y son discos de edición limitada. Esos eran unos aplausos ahí que quedaron electrónicamente bailando en el aire. Ahora sí está correcto. Son unos discos de edición limitada. Yo creo que bastante difíciles de encontrar a la fecha. Porque, ya les digo, se grabó el año 81 y esto no se vino a editar hasta el año 90, y las ediciones del sello Hat Art son, ya les digo, limitadísimas. Cecil Taylor lo podremos ver en este documental titulado On the Fly, Cecil Taylor. 3 días, sábado 27, todavía en octubre, sábado 3 de noviembre, domingo 4. Y el día sábado 27 estará Elena Villayonga presentando el documental en la sala. Vamos a escuchar otro tema de Cecil Taylor, cortito, porque hay temas. De un disco, por ejemplo, que no quise traer, donde hay un tema que dura 60 minutos. En este mismo disco hay temas que duran 11:24, 8:08, pero he decidido pues solamente hacerles escuchar dos temas cortitos. Ahora escucharemos un tema titulado Points. A ver si es el correcto, porque ahora he estado moviendo cosas. Sí, este es el de Ornette Coleman y este es Points. Aquí está. Efectivamente. El álbum Garden 2, Cecil Taylor, solo, a piano solo. Thank you. 2 minutos 47. Cecil Taylor, a piano solo de su álbum Garden 2. Cecil Taylor, On the Fly, un film. Este documental es cortito, dura 37 minutos, y en él podremos apreciar de una parte un espectáculo de Cecil Taylor, piano, acompañando a una bailarina, y también fragmentos de la entrevista, de una conversación de Cecil, personaje que, ya les digo, estuvo con nosotros en Bagur, en aquel primer y único Festival Internacional de Flamenco Carmen Amaya, y posteriormente he estado con él aquí en Barcelona, en la presentación de un libro de un amigo. Y es un hombre leído, muy culto, muy interesado por los temas, en primer lugar relacionados con su origen étnico. Él es un afroamericano, es muy interesado en la danza, y de estas cosas, sobre estos temas, el maestro reflexiona en este documental On the Fly. Dice el maestro: reflexiona aquí sobre arte, raza, danza, herencia familiar y aprendizaje. Tenemos aquí en el teléfono a Cecilia Zavala. Hola, Cecilia, buenas tardes. No sé si me escuche. Cecilia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, al principio no me escuchabas. ¿Qué tal? Acabas de llegar a Barcelona en este preciso momento, me han dicho, ¿no? Sí, acabo de llegar hoy a las 3:30, según mi avión, así que estoy aterrizando. Estás aterrizando, y aterrizando literalmente, porque además esta noche tienes un concierto en la Casa América. Sí, claro, llegué directamente, por suerte todo bien con el viaje, entonces llegué justo a tiempo para ir a probar sonido ahora en un rato a la Casa América. ¿Qué nos vas a presentar, Cecilia? Ahí voy a estar presentando material de un disco nuevo, con músicas que tienen músicas de Violeta Parra, que el disco todavía no está editado. Voy a hacer así una especie de anticipo de ese disco. Sí. Y además repasando músicas de mis 3 discos de Aguaribay, Pendiente y Presente Infinito, que es el último disco editado el año pasado. Qué bien. Esto será esta noche en la Casa América, si no me equivoco, a las 20:30 o algo así, ¿no? Sí, es a las 20:30, Casa América de Cataluña. Va, yo ahora, después que termine de hablar contigo, paso la información completa. ¿Podrá la gente que va al concierto comprar tus discos ahí en Casa América? Yo traje muchos discos en mi valija, así que los voy a llevar. Qué bien. Para compartirlo. ¿Qué le podríamos decir a la gente para que se les despierte el gusanillo de la curiosidad y te vayan a escuchar? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías como invitación? Bueno, que son músicas para guitarra y voz, que hay un diálogo entre la guitarra y la voz, donde a veces la voz funciona como un instrumento más y la guitarra como cantante, y hay veces, como de la manera más tradicional, la voz cantando una letra y la guitarra acompañando, pero siempre está como ese juego de diálogo. Y que son músicas que tienen versiones de folclore argentino y latinoamericano, más esta frutillita del postre, que es este material inédito de Violeta Parra. Bien, tú estarás solamente tú, guitarra y voz, nadie más, sí. No te acompaña nadie más. No. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por llamarnos, y yo ahora doy el resto de la información sobre el concierto y la hora. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por llamar. Pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos. Debo decir que debo decir que a Cecilia tendríamos que haberlo tenido esta tarde aquí en el estudio de Contrabanda, pero ella, tal como nos dijo en la llamada telefónica, llegó a Barcelona, el avión llegaba al aeropuerto a las 15:30, y entre una cosa y otra le era imposible a Cecilia Zavala acercarse al estudio de Contrabanda. Lo iba a hacer con su guitarra y para interpretarnos unas canciones en directo, pero fue imposible. De todas maneras, el concierto es esta noche en la Casa Médica a las 20:30 horas. La entrada es libre. Y también ella estará este viernes 19 de octubre en el ciclo Dona Cansó, es decir, la Mujeres y Canción, en el Café de las Delicias a las 22 horas. E información la pueden encontrar en el Facebook, en metacultura.info, metacultura.info. Ahí tendrán la información pertinente acerca de estos dos conciertos de Cecilia Zavala esta tarde en la Casa Médica a las 20:30 y el día 19 de octubre, que es este viernes, en el Café de las Delicias a las 22 horas. Bien, continuamos con nuestro programa Noctámbulas y Noctámbulos. Ya estamos en la última media hora de programas. Hablábamos de Cecil Taylor. Como es un documental de 37 minutos, se va a presentar conjuntamente con un documental titulado Ornette Made in America. Es un documental del señor Shelley Clark, el norteamericano, del año 1985, pero es un documental que aquí no se ha mostrado. No se ha mostrado este documental sobre Ornette Coleman. Relevancia total, nos pone el programa. Dice: un documento tan libre y epiléptico como meticuloso y explicativo. El visionario del free jazz en pleno proceso de canonización, tomado en su entorno, narrado en pasado y presente, humildad y genio conviven en un mismo receptáculo. Estos dos documentales, el On the Fly de Cecil Taylor y Ornette Made in America, se podrán ver de forma conjunta en un solo pase, y serán tres: el sábado 27 a las 22 horas, el sábado 3 ya de noviembre a las 16 horas y el domingo 4 a las 20 horas. Y vamos a escuchar ahora a Ornette Coleman, de un disco que para los fans de Ornette Coleman y de la música contemporánea, yo diría que es, y sí, para los amantes del jazz también, total y absolutamente imprescindible. Imprescindible, de verdad. Y además el título del álbum ya nos lo dice. El título, The Shape of Jazz to Come, dice la forma, el estilo del jazz que viene. Ornette Coleman al saxo alto, Don Cherry a la corneta, Charlie Hayden al contrabajo, Bill Higgins a la batería. Se grabó en Hollywood, California, el 22 de mayo de 1959. Ya les digo, un disco total y absolutamente imprescindible en la fonoteca de un buen aficionado al jazz. Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come. El primer título que les voy a hacer escuchar esta tarde: Monk and the Nun, Ornette Coleman. del álbum The Shape of Just to Come, y este título, Monk and the Nun, composición como todas las de este disco del señor Ornette Coleman. Ornette al saxo alto, Don Cherry a la corneta, Charlie Hayden al contrabajo, Bill Higgins a la batería. Y podremos tener una visión muy cercana de la música y del personaje Ornette Coleman en este documental Ornette Made in America, que se presenta dentro de esta décima edición de el Inédit, este Festival Internacional de Cine Documental Musical. Un tema más de este álbum, ya les digo, imprescindible para todo jazzista, The Shape of Just to Come. Es un disco grabado, les decía, el año 1959. A quien estamos dedicando este programa, a Heidi, que estaba de cumpleaños ayer, domingo 15 de octubre, y está bastante lejos, está en la costa atlántica de los Estados Unidos, de Norteamérica, en Virginia Beach. Para ella este tema, Just for You, Ornette Coleman. Thank you. Just For You, una hermosa balada. Ornette Coleman, de su álbum The Shape of Just To Come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Bien, y estamos en los últimos 15 minutos de programa. Y nos queda repasar un poco el último apartado jazzístico de esta décima edición del Inédit Barcelona. Let's Get Lost, un documental sobre Chet Baker. Es un documental del año 1988 de Bruce Weber. La cara bonita y la cara fea del genial trompetista de cool jazz de la costa oeste, Chet Baker, que hizo de su vida un monumento a la aniquilación personal. Testimonios de dolor, canciones y drogas en un film tan magistral como su protagonista. Cine puro. Lo recomiendo. Es un magnífico documental. Y solo lo muestran una noche, la noche del domingo 28 de octubre a las 20 horas. Inédit Barcelona 2012, Festival Internacional de Cine Documental Musical. Chet Baker. Se escucha muchos temas de Chet, los clásicos donde él canta con esa voz tan tan personal, susurrante que tenía, pero no he querido caer en ese tópico. Y ya que en este documental Let's Get Lost muestran esa parte oscura de no solamente de la música, sino también drogas y toda su problemática personal, quise hacerles escuchar un par de temas de un álbum que recoge la colección completa del álbum Playboys con Chet Baker y Art Pepper, saxo alto. Otro hombre que, al igual que Chet, castigadísimo por el tema drogas. Un montón de veces en la cárcel, no sé si pasó más tiempo en su edad madura en la cárcel que en libertad. Art Pepper, un fantástico saxofonista. De este álbum, Chet Baker and Art Pepper Sextet, les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema original de Jimmy Heath. Pero antes les digo los componentes del grupo: Chet Baker a la trompeta, Art Pepper al saxo alto, Phil Urso al tenor, Carl Perkins al piano, Curtis Counts al contrabajo y Lawrence Marble a la batería. Esto se grabó en Los Ángeles, noviembre 20 y 21 del año 1956. El tema, les había dicho, un tema original de Jimmy Heath, For Minors Only. Thank you. Chet Baker a la trompeta, Art Pepper al saxo alto. Y este tema titulado For Minors Only, del álbum Playboys, grabado el año 1956. Inédit, décima edición de este Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. La inauguración será el día... A ver, aquí tengo la fecha y la hora. Aquí está. Bueno, la harán así el día 26. No, esto comienza el 25, entonces no puede ser el 26, ¿verdad, Antonio? ¿Qué dices? Bien, la inauguración será con el documental The Rolling Stone, Charlie is My Darling. Es un documental de Irlanda del año 1965. Habrán actividades paralelas también relacionadas con el festival. La clase magistral impartida por Julian Temple, este reconocidísimo documentalista inglés. Habrá también la participación, habrá un debate sobre música y política con algunos directores, con David Caravan, Ramón Faura y el periodista Víctor Lenor. Y un acto que moderará Nacho Cruz. Y una serie de cosas. Yo les invito a que visiten la página web del festival, www.inedit.beefeater.es, y vean todo lo que relacionado con la programación, la compra de entradas. Ojo, los abonos solo se venderán este año online, no se venderán en taquillas. Bien, estamos en el punto final del programa, tenemos tiempo para un tema más y será una preciosa balada. Tony Bennett y Kate Lang, del álbum A Wonderful World, y el tema A Kiss to Build a Dream On. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. And give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Thank you. true. Give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Katie Lang, A Kiss to Build a Dream On. Y con este tema llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada, ahora sí en el horario noctámbulo. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan de salud y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. También saludo a las amigas y amigos de Granada, allí en Andalucía, de Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y con el streaming con la página web de la emisora, radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación, ahí tendrán los días y la hora de la repetición de los programas. Nada más, espero que hayan disfrutado con la selección musical de esta tarde. Hemos tenido como eje el saludar a nuestra amiga Heidi, que está de cumpleaños, bueno, estaba ayer de cumpleaños, y de presentar en el apartado jazzístico esta décima edición del Inédit Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, del 25 de octubre al 4 de noviembre. Del 25 de octubre al 4 de noviembre. Haremos después un apartado rock de El Inédit 2012. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Podcast, no solo jazz.contrabanda.org.